La siguiente canción pertenece al disco Pasto y se llama Chicos en el Pasto. Yo te pido a mi madre, a mi madre.